inculcada en mí por una fuerza ajena, y aprendí a tragarme el orgullo. Pues no puedo condenar tu felicidad. Te escapaste sola de tu tristeza, y yo tengo que dejar la melancolía atrás. Escapaste de la nostalgia, Beatriz, es tu ausencia del vaivén. En esta ciudad de papel, donde todo se quema rápido, es inútil caer en la pureza, y en la pared está la desconstrucción de mi cabeza. De mi cabeza. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge nuevamente, y en esta ocasión iniciamos con dos novedades. La primera es el tema Padre Vampiro de la gente de La Ira de Hope, y seguidamente estábamos con Beatriz de Camille Jackson. De esta manera le damos la bienvenida a la nueva edición con harta música de la escena independiente latinoamericana y peruana. Igualmente César también les tiene un set musical interesante, así que vamos arrancando con la música, pero antes vamos a mencionar las radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Y no se olviden, también estamos saliendo a través de ondatoledo.org allá en España. Un saludo hasta por allá. Y vamos con una novedad más. Esto viene desde Costa Rica. Estos son Los Crueles y el tema es Abominable Tropical. We'll be right back. nos vamos hasta el Uruguay y esto es Hablan por la Espalda, es un disco en vivo y el tema es Al Pantano. Nos traen el tema Recuerdos. La banda Hostil también está participando en el último compilado virtual que sacamos para libre descarga. Ojo con eso. Todos los recuerdos por los que tuve que olvidar. Argentina, las ligas menores, y el tema es a 1200 kilómetros. Están volviendo a tocar, esto es Un Viejo Arcoíris y el tema es 28. Thank you. desde el Ecuador. Esto es Lola Boom y el tema es Trabilla. Y su tema es montaña. Menos mal el movimiento, también avanza lento, si no atrás nos dejaría. Hay música en tu fotografía, montaña música. Es nuestra geografía interior. siempre. Oh, oh, world, world. Come lento, saborea. Oh, oh, oh. Guarda el momento y que sea. Escuchemos desde Rosario, Argentina, a la banda Radical Radio con el tema ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pienso en irme? Y acá estoy. ¿Cuántas veces nos nublarán la visión? ¿Cuántas veces vos estás? ¿Cuántas veces soy yo? ¿Cuántas veces nos dijeron que el sol iba a brillar? ¿Tantas veces nos miramos y todo sigue igual? ¿Cuántas voces escuchas? ¿Cuántas voces grito? A veces claudicamos, fue un error. ¿Cuántas veces nos robaron la ilusión? ¿Cuántas veces vos estás? ¿Cuántas veces estoy yo? ¿Cuántas veces nos dijimos que todo andaba mal? ¿Cuántas veces intentamos cambiar la realidad? ¿Cuántas voces escuchas? ¿Cuántas voces grito? Luchando siempre estarás. Luchando siempre existirás. Luchando siempre estarás. Luchando siempre existirás. Desde Lima, Perú, la banda Felices Ediciones nos trae el tema Cosas Buenas Vienen. Indes Off desde Argentina nos trae la canción Lo que sos. Escuchando hoy voces de ayer, no sé de opción. ¿Qué crees? Podemos volver a nacer sin culpas, ni miedos, ni sed de redención. Sentenciado a morir por el mismo puñal que clavaste en mi espalda, sin tanta piedad, no, no hay vuelta atrás. Apostando en tu juego, sueño con verte ganar. Hipnotizado sostengo que hoy todo puede pasar. Y la verdad no me da igual, que escondas la cara sin intentar con tus ojos ver quién sos. Cargué con culpa y odio también, resistí cada golpe. Solo sentido y así sigo buscándolo. Sentenciado a morir por el mismo puñal que clavaste en mi espalda, sin tanta piedad, no, no hay vuelta atrás. Voy apostando en tu juego, sueño con verte ganar. Desde Medellín, Colombia, en la voz de nuestro amigo Tulio, Desastre Capital, nos trae el tema Armas y Sangre. Equivocaciones todos cometemos, pero la muerte no tiene reversa. Y si es quiere decir que así son nuestras vidas. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Aeropajitas, con el tema que da título a su última producción musical. La canción es El cielo sangra. Moneda Caníbal desde Iquique, Chile, nos trae la canción Orejas de Indios. Colonización, ocupación de tierras, usurpación de territorio. Saqueo de riquezas, somos regidores de la Patagonia. Traigo la religión, somos un mundo nuevo, pero hay una plaga, hay que exterminar. Pondremos recompensa, pagamos por el esfuerzo, orejas de indios. Huesos. pesadilla. Única de ellos tal como se pagaba por indios en América del Norte, pagando por tu cabellera un buen precio para la venganza. En la Patagonia se pagaba por orejas de indios muertos. Mapuches, Zorra, Yagares y Pehuenches fueron a la casa de todos ellos. Asesinado, otro torturado, mató, los prisionaron pero los esclavizados, mató, asesinado, otro torturado, mató, los prisionaron pero los Escuchemos ahora a Venganza desde Lima, Perú, con el tema ¿Quién anda ahí? Presidente.